y nos vamos a meter a abordar un tema que nos ocupa, que nos preocupa, y tiene que ver con el tema del endeudamiento argentino. Recientemente algunos estaban celebrando que Griesa levantaría algunas medidas cautelares siempre y cuando, con algunas condiciones, decían, le pagaran taca-taca a los buitres y levantaran dos leyes que hay trabando, dos leyes que tienen que ser derogadas por el Congreso de la Nación. Hoy estaba la exposición del ministro Alfonso Prat-Gay y va a venir este debate. Y para interiorizarnos de esto, del otro lado de la línea, muy amablemente, nos está aguardando el diputado Guillermo Carmona, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo le va, diputado? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, empiezan las sesiones del Congreso que tanto veníamos pidiendo que se activara el Congreso y empezamos con un temita no menor, ¿no? Las leyes de Cerrojo y de Canje. ¿Cómo ven desde el Frente para la Victoria este debate? Bueno, lo vemos con muchísima preocupación. Tenemos que tener en cuenta que la Argentina, después de la crisis enorme que vivió, que se manifestó en el año 2000, 2001, 2002, y ya bajo la presidencia de Néstor Kirchner, comenzó un proceso de desendeudamiento que ha sido muy importante, muy, muy importante. Tengamos en cuenta que la Argentina resolvió su problema de deuda externa con el 93%, casi 92% y pico de los acreedores. Y lo hizo con quitas importantísimas del 70% de la deuda. Se hizo además con un criterio de pagar sin generar nuevo endeudamiento y de pagar bajo las condiciones que el país podía asumir sin resentir el funcionamiento de la economía, las condiciones de los trabajadores, el desarrollo económico en general, ¿no? Ese desendeudamiento está siendo puesto en riesgo hoy con esta decisión del gobierno de Macri de avanzar con un acuerdo con un pequeño porcentaje de acreedores que quedan, que son mayoritariamente los fondos buitres, un 7% de acreedores. Tengamos en cuenta, habíamos resuelto la situación con el 93% y ahora se está negociando solamente con esa porción menor. Y decimos que pone en riesgo la situación de Argentina porque las condiciones que se le ofrecen a estos fondos buitres son condiciones exorbitantes, de unas ganancias extraordinarias del orden del 1.600%, se les concede el beneficio del pago al contado, situación que no se dio con los otros acreedores, se lo hace a través de nuevo endeudamiento con la emisión de bonos que vamos a pagar hasta en 30 años a tasas altísimas. Bueno, en definitiva, se está reavivando un tema que en la Argentina estaba resuelto, que es el tema de la deuda externa. Y esto lo vemos con mucha preocupación y con mucha tristeza, porque sabemos que este tipo de situaciones la termina pagando el pueblo argentino, los sectores medios, los sectores populares, los trabajadores, incluso las familias que sufren desocupación. Así que desde el Frente para la Victoria vamos a resistir este avance, lo vamos a hacer con nuestra propia propuesta, porque nosotros no decimos que no se arregle con los acreedores que falta arreglar, lo que decimos es que se tiene que hacer en condiciones equivalentes a las que se utilizaron en situaciones anteriores cuando el gobierno de Néstor Kirchner o el de Cristina Fernández de Kirchner estuvieron al frente de las negociaciones. ¿Cuáles serían en todo caso las herramientas que utilizarían en el día de hoy para trabajar sobre este tema? ¿Van a dar quórum, no van a dar quórum, van a entrar a la sala, van a dar quórum y van a debatir? ¿Cómo lo han planificado? Nosotros desde el Frente para la Victoria, nuestro bloque, el Frente para la Victoria PJ, tiene la posición de no dar quórum. Eso no significa que el oficialismo no pueda conseguirlo, el quórum. Sabemos que Sergio Massa y el gobernador de Salto, Urtubey, están coqueteando con el gobierno de Macri, están negociando de algún modo en las penumbras cosas que no sabemos cuáles son, y Macri cuenta con que los diputados que están relacionados con Massa, con Urtubey, les brinden quórum. Nosotros no lo vamos a hacer, y en el caso de que logren quórum vamos a ir a dar la discusión con nuestra posición, que es la de un arreglo con los fondos buitres que sea justo, que sea legítimo, que sea sustentable y que sea equitativo, que no tenga que pagar el pueblo argentino este negocio de superganancias de 1.600% que están obteniendo con la complicidad del gobierno de Macri estos fondos especulativos. ¿Han hablado con algunos otros bloques? ¿Han tenido charlas para esta discusión que se viene? Sí, hay diálogo con los bloques de la oposición. Siempre se da la situación de intercambiar puntos de vista y tratar de juntar fuerzas en contra de las medidas que está planteando el gobierno nacional. Y sobre todo, bueno, desde el bloque del Frente para la Victoria hemos planteado que la presencia de hoy del ministro de Hacienda, Prat Gay, en las comisiones de finanzas y de presupuesto es una convocatoria que puede que resulte insuficiente. Nosotros hemos recibido el proyecto anoche tarde, el proyecto de ley. Vemos que no está toda la información disponible, eso nos preocupa enormemente, y no creo yo que con la presencia de hoy del ministro de Hacienda alcance. Creo que el ministro de Hacienda y otros funcionarios van a tener que seguir yendo al Congreso a intentar explicar este acuerdo vergonzoso que han alcanzado con los buitres. Sí, además, a ver, acá hay una cuestión que nosotros estamos leyendo, que es, para pagar este arreglo se van a emitir deuda, o sea, vamos a volver a la vieja mecánica de emitir deuda para pagar deuda. Sí, exactamente, una mecánica que nos hace entrar en un círculo perverso, ¿no? Donde los que ganan son los bancos que ponen la plata, ¿no? Y por supuesto, sus socios locales. Esta es la Argentina que nosotros no queremos, es la Argentina que tenemos que dar por superada. Creo que entrar nuevamente en esa Argentina de la plata dulce, de la bicicleta financiera, la Argentina del endeudamiento espiralado, es justamente la Argentina que tenemos que dejar atrás. Por eso nosotros vamos a sostener posiciones coherentes con lo que hemos hecho desde nuestros gobiernos, procurando darle una clara señal al gobierno nacional de que tiene que volver a sentarse en la mesa de discusión con los fondos buitres, pero haciéndolo en defensa de los intereses nacionales y del patrimonio nacional. Una última pregunta técnica respecto a estas leyes: ¿necesitan mayoría especial o con mayoría simple podrían ser derogadas? No, necesitan la mayoría de 129 votos, que es la mayoría simple que tenemos en la Cámara de Diputados. Así que no necesitan una mayoría especial. Bueno, esperemos que den los números y esperemos que no pasen estas leyes, porque si no, el camino que se visora es bastante negro. Sí, yo creo que es muy importante que estemos alertas, toda la ciudadanía argentina tiene que estar informada y alerta frente a lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y creo que, bueno, quienes tenemos convicciones nacionales y populares profundas, tenemos que movilizarnos en contra de este tipo de acciones que vuelven a poner a la Argentina de rodillas frente a los organismos multilaterales de crédito, como son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o que nos pone de rodillas frente a las potencias extranjeras, como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Que ha estado muy activo en propiciar este vergonzoso acuerdo de la Argentina con los buitres. Así que bueno, información y alerta frente a lo que está pasando, tiene que ser la actitud de los militantes populares, y esta es la actitud que vamos a sostener los peronistas que estamos comprometidos con cuidar lo logrado durante la década pasada. Diputado, le agradecemos mucho su tiempo y su disposición para con nosotros. Le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Que anden muy bien.